Quiero verte otra vez, juntitos en la cama. Sigo pensando si aún me amas, yeah. Quiero verte otra vez, pegadito hasta el amanecer. Los dos viviendo un amor, dime qué piensas hacer. Dime si hay alguien que abrigue tu piel, si ella realmente te sabe querer. Y si estás solito me llames y diga quiero verte otra vez. Te imagino todo lo que quiero hacer contigo. Vivir la vida sin testigos, contigo todo más bonito. Sonriendo al anochecer, bailando pegadito sin miedo al después. Sentir la conexión tu piel junto a mi piel y ver si estar saliendo al final nos hace bien. ¡Ah!